Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted, nuestro deseo de que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Me quedó sonando la última expresión que tú mencionabas en relación a este planteamiento del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que tenía un mensaje tan maravilloso y que hoy día a lo mejor nosotros también lo tenemos, y si estamos cumpliendo o no ese papel. Exactamente. ¿Sabes? Leí una historia bien interesante. Había un tallador de madera que en una oportunidad se encontró con un trigo, y al lado había una madera en el trigo, ¿no?, por alguna razón, y era similar al trigo, la madera, el color, todo. Y él se le ocurrió hacer... ¿Era una plantación de trigo? No, tenía había un montón de trigo. De trigo, y había una madera allí, correcto, no sé por qué razón, pero tenía el mismo color del trigo. Y entonces, como buen tallador, se le ocurrió hacer trigos de madera. Y empezó a labrarlos, pero los dejó tan idénticos que cuando se los mostró a las personas, si podían identificar el trigo de madera y el trigo verdadero. Era difícil. Era difícil, incluso él mismo no lograba identificar cuál era el trigo verdadero. Y entonces, ¿qué pasó? Lo pusieron al agua. Y el trigo flotaba y el otro no. Y hubo la gran diferencia allí. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lo hubiesen comido, habrían tenido otra diferencia. Claro, habrían tenido otra diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, ¿no es cierto?, podemos parecernos tanto al trigo. Por eso que tú decías, y estar haciendo el papel de un Israel que no cumplió su papel realmente, pero algún día esto nos va a cobrar, vamos a decir así, la elección mala que hemos hecho. Por eso que Dios nos habla de que hemos sido escogidos, y aquí puede alguno perderse con estas expresiones. Y sobre todo lo que dice ahí en el capítulo 9, versos 12 y 13, aquí creo que es uno de los textos difíciles. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que pasa es que la doctrina de la elección a algunos no nos gusta en realidad, porque ¿cómo Dios puede elegir a uno y aborrecer a otro? Uno se pregunta así en primera instancia, ¿cómo puede ser Dios así tan elitista de una manera? Pero Dios, que conoce las cosas, y a veces, ¿por qué no dejamos que Él actúe nomás, no es cierto? Claro. Ahora, fíjate, cuando nosotros escuchamos esto, resulta chocante hasta cierto modo. ¿Por qué razón? Porque aborrecer es detestar enormemente algo o a alguien. Detestarlo ya. Cansarse de cierta cosa, especialmente de un alimento, o perder interés por ella. Eso serían dos acepciones que tiene esta. Entonces, en ese sentido, cuando dice que a Esaú aborreció, o sea, detestó a Esaú, pero creo que debemos tener cuidado con apresurarnos a pensar en que el Señor aborrecía a Esaú. Sucede que hay un texto, no sé si lo recordamos, que está en San Lucas, que dice que el que no aborrece padre, madre, no es digno de mí. Entonces, ¿quiere decir nosotros que nosotros debemos detestar a nuestros padres? No, el asunto no va por ahí. Tenemos que pensar más o menos en la línea de pensamiento que lleva. Cuando habla de detestar, por ejemplo, en el caso de los padres y madres, aquel que no pone a Dios en primer lugar, no significa que yo voy a abandonar a mis padres, que desde el momento que yo conocí al Señor, yo ahora abandono a mis padres, ya no los sigo más, ya no los respeto más, ya los dejo aparte, cuando hay un mandamiento que me está diciendo que debo honrar padre y madre. Entonces, cuando el Señor me dice, el que no aborrece padre y madre por causa de mí, quiere decir que yo debo poner a Dios en primer lugar, debo poner a Cristo en primer lugar antes que a mis padres, pero no significa que yo no siga amando y respetando y honrando a mis padres. En el caso de Saúl está más o menos diciendo lo mismo. Ahora, uno tendría que relacionar esto también con el pueblo de Israel. Cuando uno, lo que Pablo está diciendo aquí, que Israel, es que Dios ama mucho a Israel. Él tiene, digamos, mucha consideración, le dio muchos privilegios. Pero cuando tú lo miras en el tiempo en que aparece Jesús, aparece el Mesías, es totalmente contraria la posición de ellos al Mesías a la que deberían haber tenido, porque toda la vida esperando un Mesías, ¿cuántos siglos estuvieron esperando? Todas las profecías apuntaban a un Mesías. Y entonces aquí es donde uno dice, ¿quién es el que está aborreciendo? ¿Dios está aborreciendo o nosotros estamos tomando una decisión de aborrecer al Dios que nos da la promesa, que cumple su promesa? Incluso tú recuerdas que en algún momento Cristo dijo, bueno, hoy día se ha cumplido esto en vosotros. Claro. Y quisieron apedrearlo porque dice, ¿cómo es posible? No reconocieron a ese Mesías que estaba entre ellos. Ahora tenemos que recordar que aquí el texto de Romanos 9, 12 y 13, cuando le dice el mayor servirá al menor, esto no está en base a la salvación de Esaú. No está hablando de eso. Recordemos que Esaú era el primogénito. Le correspondía a él ciertos privilegios, podríamos decirlo así. Pero Dios eligió a Jacob, el segundo, no al primero. Dios tenía razones, tenía motivos. Él puede elegir. Imagínate, si él te elige a ti para algo y no me elige a mí, y yo me enojo con Dios por eso. No, pero ¿por qué lo eligió él cuando a mí me correspondía? Yo tengo, en fin, y empiezo a sacar a lo mejor... Los argumentos humanos. Exactamente. Sí. No, por esto, por lo otro, por lo demás allá, porque soy más antiguo en este sentido, qué sé yo. Si él te eligió a ti, él es soberano en ese sentido. Pero aquí no está hablando de salvación. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No está hablando de la salvación. No es que limitó ya, como aborrecía a Esaú, Esaú ahora está perdido, ya no tiene nada que hacer. No, eso no está diciendo así. Y en ese sentido creo que nosotros debemos tener bien claro esto, porque Dios es soberano a hacer la elección. Hay cosas que a veces no nos gustan, pero Dios las hizo así. Por ejemplo, alguien podría, estamos en una época muy especial, donde las damas están en todos los ámbitos, pero alguien a lo mejor podría haber tildado a Jesús de machista. No tuvo una mujer entre los doce discípulos. Bueno, él sabe por qué hace las cosas. No está mirando en menos. Él hizo una elección y la elección le correspondía. Ahora, nosotros también hacemos elecciones. Yo puedo decidir salvarme o perderme. Pero esa es una elección personal. Bueno, hay bastantes cosas que decir aquí. Yo estoy pensando, por ejemplo, en María. Sí. Estoy pensando en la mujer en el pozo. Sí. Que fueron elemento extraordinario de predicación del Evangelio. Claro que sí. Así que no hay excepción en eso. De todas maneras. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Como si no existiese nadie más que usted. Fue elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es su llamado, su decisión. Dios le da todo a través de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza! A fin de cuentas, ¿por qué todo lo demás palidece en comparación con esta gran promesa? ¿Por qué sería la mayor de todas las tragedias dejar que el pecado, que el yo y la carne le quiten todo lo que se le prometió en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.